12:57. Vamos a quedarnos con un último capítulo dentro de lo que es la actualidad local. Vamos a quedarnos con formación, con nuevas iniciativas que nos llegan desde Empiel, desde la Asociación de Empresarios del Sector de la Piel. Bueno, pues una serie de cursos que giran en torno a procesos de fabricación de diseño industrial, de diseño de moda, o también de confección de patrones, y además cursos que están dirigidos tanto a trabajadores como para ocupados y autónomos. Lo cierto es que el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 1 de junio, y por tanto queríamos contar en este hueco informativo con esa cuestión para aquellas personas que puedan estar interesadas. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al secretario general Empiel, Juan Enrique Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la verdad es que hemos comentado ya diferentes cursos e iniciativas en torno a formación por parte de Empiel, y bueno, pues novedosas también en este caso esta serie de iniciativas que se van a poner en marcha a partir de junio. La verdad es que sobre todo en lo que es el segundo semestre de este año, y si te parece, pues vamos viendo con detalle cuáles son esas iniciativas y cuándo se van a desarrollar. En total son tres cursos que además vienen financiados por el Servicio Andaluz de Empleo y por el Fondo Social Europeo, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los radioyentes de Ubrique que nos están escuchando en este momento. Y deciros que, como ya hemos informado en otras ocasiones, Empiel tiene bastantes acciones formativas que pone a disposición del conjunto de empleados, por un lado, del sector, trabajadores que están ocupados y también trabajadores desempleados, pero a diferencia de los cursos de gran duración que hemos estado informando de un tiempo a esta parte, que son cursos de más de 650 horas de duración, tanto para desempleados como para ocupados, es verdad que nos demandaban las empresas cursos de menos duración para que aquellos que están sobre todo trabajando pues puedan hacerlo fuera de su horario laboral, ¿no? Entonces, el pedirle al Servicio Andaluz de Empleo una serie de cursos de menor duración, pero también en procesos de fabricación de diseño industrial, de diseño de moda, era un objetivo que afortunadamente pues se ha visto cumplido en estos momentos, y ahora tenemos una serie de cursos de... Ahora, si quieres, te pasamos a hablar un poco con más detalles de cada uno de ellos, dirigidos fundamentalmente al colectivo de ocupados, pero que también cuentan con una serie de plazas libres también para aquellos desempleados y desempleadas que quieran hacerlo, pues que se puedan sumar a ellos. Así que sería tanto para trabajadores como desempleados, ¿no? Exactamente. Bueno, pues cursos que, por tanto, tú lo has dicho, ¿no? A diferencia del resto de iniciativas que comentábamos semanas atrás, meses atrás, bueno, pues sí que es cierto que son de menos duración y, por tanto, podríamos estar hablando de acciones express, entre comillas, acciones más concentradas y, bueno, pues que, de todas formas, evidentemente, son de interés para los empresarios, que imagino que son ellos mismos los que lo solicitan, lo reclaman, ¿no? Efectivamente, son los mismos empresarios y empresarias asociados nuestros los que, habida cuenta de la oferta formativa que tiene la asociación, nos han dicho, ¿por qué no hacéis cursos para nuestros trabajadores y trabajadoras, pero que sean de menor duración, que sean menos horas y que estén más concentrados en el tiempo, de cara a que el que quiera formarse, reciclarse profesionalmente, pues lo puede hacer, ¿no? Entonces, el primero de los cursos, Juan Carlos, es uno que se llama Proceso de Fabricación de Diseño Industrial. Tiene 70 horas de duración y empieza el día 4 de junio hasta el 21 de junio. Estamos hablando de un par de semanas, de lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. El horario sería de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y el destinatario de la formación pues serían 24 alumnos, alumnas, 24 personas que se pueden formar. Ya te digo, en este caso, tanto trabajadores ocupados como desempleados. Es un curso de 70 horas de duración, que tiene también su diploma oficial acreditativo, que son dos semanas solamente de formación, que es algo que se puede asumir por parte de una persona que está trabajando, porque con un poco de esfuerzo, pues de 6 a 10 de la noche, pues de lunes a viernes, un par de semanas solamente, pues lo puede hacer. y de esta manera pues también tienen la oportunidad de formarse. El otro curso que tenemos previsto antes antes del periodo estival del verano sería uno de fabricación de diseño de moda, más concretamente relacionado con la marroquinería, que también tiene 70 horas de duración y que este empieza el 25 de junio y termina el 12 de julio. También el mismo horario, de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, también para 24 personas ocupadas o desempleadas. Y aparte de estos dos cursos, habría un tercero que podríamos decir es una iniciativa intermedia, ¿no?, entre estos cursos de menor duración y los de mayor duración que hemos comentado, de en torno a 600 horas y que también se están desarrollando. Sería un curso de una duración más intermedia, estamos hablando de unas 200 horas, ¿no? Este curso, exactamente, este curso es muy demandado porque, sobre todo para la confección de patrones digitalizados, o sea, por ordenador, pues queríamos hacer un curso que fuera un poco un resumen de todas las técnicas que hay de patronaje, para que una persona, por ejemplo, que en el caso de que sea un trabajador ocupado, que esté trabajando en este momento en el sector de la marroquinería, a lo mejor es un oficial de mesa o una oficial, sabe hacer patrones, pero al método tradicional, o sea, prácticamente como se ha hecho toda la vida, pero con este curso, a través de diseño asistido por el ordenador, va a hacer unos patrones digitalizados, lógicamente perfectos, para que ese trabajo que pueda realizar, pues se pueda después derivar al departamento de producción, al departamento de corte, etcétera, etcétera. Este curso, como tiene mucho componente práctico, en vez de 70 horas tiene 210 horas, porque van a ser muchas prácticas. La verdad es que de lo que queremos es que no solamente tengan conocimientos teóricos, que lo van a adquirir, sino que después puedan hacer muchas prácticas relacionadas con el curso. Entonces, este curso sería después del verano, sería desde el 24 de septiembre al 22 de noviembre, con el mismo horario que hemos estado hablando antes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes, y este, bueno, son 210 horas y está destinado a 15 personas. Este, en vez de 24 alumnos, pues son 15. También desempleados y ocupados. La verdad es que en ese sentido vendría muy bien a todas aquellas personas que trabajan en la realización, como siempre hemos dicho, ¿no?, de los moldes, ¿no?, de esa faceta de cada fábrica, pues es una forma también de bueno, pues mejorar esa formación con lo que es la confección de patrones ya digitalizado, ¿no?, a través de la informática, ¿no? Muchas personas han venido por la asociación y nos dicen, ¿por qué no hacéis un curso para hacer los moldes, como hablamos aquí, los moldes, los patrones? ¿Por qué no lo hacéis que no tenga tanta duración y que, digamos, lo podamos realizar a la vez que estamos trabajando? Entonces, hemos diseñado este curso, unas 210 horas, que no es mucho, que se puede asumir, digamos, de manera fácil, y de esta manera, pues tienen una formación específica que le va a venir bastante bien para todo aquel que está trabajando en una empresa, o aquel que quiere trabajar en una empresa, pero en este tipo de disciplina. Son, como hemos venido comprobando además, ¿no?, iniciativas siempre ligadas al diseño, ¿no? Sí, ligadas al diseño, porque el diseño es básico, fundamental, y a medida que las empresas, que son un poco el motor, que nos van imponiendo un poco aquellas temáticas que más les interesan, nosotros simplemente le damos traslado e intentamos, a través de la administración, en este caso la Junta de Andalucía, pues cumplir con esas expectativas que nos demandan nuestras empresas. En principio, ahora mismo, pues toca esa materia. En el futuro, pues a medida que vayan surgiendo otras necesidades, pues las iremos atendiendo. Sí, que es cierto que además, ¿no?, desde que se hicieron hace años la detección un poco de esas materias en las que se debía mejorar en el sector, entre otras, bueno, pues hablaba del marketing, del diseño, y un poco pues por ahí van esos cursos, ¿no?, intentando dar respuesta también a la formación en este ámbito. Exactamente, sobre todo, ya te digo, pensando mucho en todos los colectivos, en este caso pues el colectivo de ocupados, personas que están trabajando en empresas del sector de la marroquinería, que pues quieren seguir formándose, no se quieren conformar con la formación que tienen, en el caso de que dispongan de alguna, pues quieren seguir reciclándose, estando al día en las nuevas tecnologías, y con estos cursos que son totalmente gratuitos, que no tienen ningún coste para ni para el trabajador, ni para la empresa, ni para lógicamente para la persona que está desempleada, pues con esto pueden tener un diploma oficial, y más que el diploma, lo importante es que se están formando en una materia que le pueden venir bastante bien, ¿no? Por cierto, ¿quiénes son las personas que imparten estos cursos? ¿Contáis con especialistas, incluso aquí de nuestra localidad, que trabajan en esta rama? ¿O, no sé, traéis de personas de fuera también especializadas en el diseño? ¿Quién suele impartir estas iniciativas? Nosotros tenemos un lema, que es, si hay profesionales cualificados aquí en Ubrique, en la comarca, antes de buscarlo en otro sitio, lo buscamos de aquí. Afortunadamente, aquí en Ubrique y en la comarca, en los alrededores, tenemos muy buenos profesionales que saben impartir las acciones formativas muy bien. Tienen ya bastante experiencia, una sólida experiencia en tanto de formadores de curso como en la empresa privada. Y afortunadamente tenemos esta cantera de formadores que son de la zona, como estaba diciendo, y que conocen bastante bien el sector, porque, bueno, quieras o no, pues son hijos de trabajadores o hijos de empresarios de aquí, que conocen muy bien el tema. Estamos hablando, por cierto, de sumando, ¿no?, todas las iniciativas formativas, de un buen número de personas que ahora mismo, a través de uno de estos cursos u otro, pues el total debe ser un buen número de alumnos, ¿no? Pues fíjate, ahora mismo en los cursos de formación profesional ocupacional, que ahora mismo hay en marcha tres cursos, hay 45 personas, tanto ocupadas como desempleadas, que se están formando en cursos ahora mismo de más de 600 horas por parte de la asociación nuestra. Y ahora, con estos tres cursos, que van dirigidos también al colectivo de desempleados y al colectivo de ocupados, pues se van a formar cerca de 70 personas también, con lo cual estamos hablando de un número bastante considerable de personas que van a poder obtener una formación de calidad, de muchísima calidad, y sin tener que salir de aquí de Ubrique. Lo cual también es una facilidad bastante grande. Pues insistimos, todo ello dentro del ámbito de la formación, nuevas iniciativas que queríamos ofrecerles por parte de Empiel. Antes de concluir, Juan Enrique, las personas que estén interesadas, ¿qué deben hacer? Como siempre, se pueden dirigir aquí. Nosotros estamos en Avenida Manuel de Falla número 4, muy cerquita de la oficina del INEM. Estamos justamente entre la oficina del INEM y las instalaciones de la Fundación Alzheimer. Es el edificio que está justo en el centro. O bien, si quieren llamar por teléfono, anoten nuestro número de teléfono, que es el 956-460211. Repito, 956-460211. O la dirección Avenida Manuel de Falla número 4, en Ubrique. Pues ya decimos, todo ello en torno a la formación que nos llega a través de Empiel. Nos vamos a quedar aquí con las palabras del secretario de la Asociación de Empresarios de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y un saludo especial a los radioyentes.